reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Lucas 9:3. Hoy, defensa del patrimonio. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Inés. Hola, hola, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Una tarde más, que la semana pasada os eché de menos. Me dejaste aquí solito. No estuviste solo. Estuve muy bien acompañado, con las chicas de teatro inclusivo. Sí, se pone muy lastimero, pero anda que no. No, pues me sentí así como el niño que sale la primera vez sin sus padres, ¿no? Los sueltan ahí y dicen: ah, corre, vaya, defiéndete tú ahí solo. Por cierto, no te llevaste la colleja. Hoy tendremos que dársela, ¿no? Claro, es que yo necesito un partener para para que esto funcione. Pero vamos, yo creo que hoy el tema por sí mismo nos va a llevar en volandas porque, bueno, lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto, pero es importante que haya un espacio en los medios de comunicación para estas cosas, porque parece ser que los medios más generalistas, bueno, pues es más complicadillo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos aquí, como siempre, intentando dar voz a todos los temas que pululan por ahí, y hoy nos toca volver a hablar de el expolio, del patrimonio histórico, en este caso andaluz y español. Tenemos a un invitado y antes de saludarlo yo quiero leer una cosita pequeñita a ver si os suena de algo, ¿vale? Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basada en el privilegio de inscribir en el registro de la propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. ¿Os suena esto? Sí. Yo creo que tiene que ver con el dictamen. A mí me suena a otra cosa, pero bueno, a mí me suena de la primera vicepresidenta, Carmen Calvo, ¿no? Seguramente. Podría ser. Seguramente habrá dicho, vamos, aquí pone que esto es de el acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos, firmado en diciembre de 2019. Fíjate, David. Bueno, eso es lo mismo de decir, estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello. Bueno, pues para hablar de esto en general y en concreto, bueno, pues de cosas que nos interesan, tenemos esta tarde con nosotros por teléfono a Guillermo Casella. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. ¿Qué hay? Muchas gracias, Guillermo, por pasar la tarde este ratito con nosotros. Enrique Inés, Guillermo Casella es miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla y también forma parte de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz. Y esta tarde lo hemos invitado para que, bueno, pues nosotros tenemos cerquita la Plataforma Mezquita Catedral y también debemos ser conscientes de que es un movimiento ciudadano que está generando un engranaje a nivel estatal durante ya una década prácticamente en defensa, bueno, pues de lo que se considera un patrimonio usurpado, ¿no?, por la Iglesia Católica. Entonces, bueno, Guillermo, esta Plataforma en Defensa del Patrimonio Histórico Andaluz, cuéntanos un poquito, ¿cuándo se crea?, ¿quiénes estamos por aquí? Bueno, esto tiene, digamos, un antecedente, digamos, de inicio, propiamente dicho, en el año 2015-2016. Desconozco, no, más que desconozco, no recuerdo el motivo por el cual no siguió para adelante la plataforma. Lo que sí siguió para adelante, siguieron, pues plataformas locales, como la propia de Córdoba, la plataforma de todo y todas. Mezquita Catedral. Mezquita Catedral. Y en Sevilla constituimos la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla. En Jerez había movimiento en cuanto a esto, pero con un matiz hegemónico que lo llevaba y lo sigue llevando Andalucía Laica en Jerez. Igualmente ocurre en Granada. Ajá. E igualmente ocurre en Córdoba también, con el amigo José Antonio Naz. Sí. Pero se conviven, lógicamente, todas las asociaciones y demás. Aquí en Sevilla también tenemos miembros de la plataforma Laica. Y ya digo, todo lo que suma es bueno. Y en ese aspecto ha venido muy bien que sea así, porque muchos poquitos hacen un mucho, ¿no? Mucho, sí, mucho, confluyen en esta plataforma diferentes movimientos, personas a título individual. En definitiva, Guillermo, de lo que se trata ahora es, y lleva siendo así todo este tiempo, es de reclamar la titularidad de bienes que se entiende han sido inscritos de una manera que podemos considerar inconstitucional, ¿no? Claro, bueno, aquí yo me alegro mucho que hayas dado esa, permíteme la expresión, perorata, que hicieron, desgraciadamente, que no creo que haya mejor ocasión histórica para tratar ese tema, el presidente del gobierno dijo aquellas palabras, se plasmó en el acuerdo del gobierno progresista. Así es. Pero la dejadez intencionada, yo creo, de este gobierno, este presidente y mientras no podemos dejar fuera el socio de gobierno, pues ha habido, como digo, una dejadez intencionada y ha adquirido ya la categoría de mentira. Es decir, si estamos muy acostumbrados a que las promesas electorales ya tenemos más que acostumbrados a que no se cumplan, que se digan, que se escriban, que se acuerden, por muchos sellos y firmas que se pongan, pues esto adquiere la categoría de paradigma en la mentira, en una mentira electoral. Pues en este caso, Guillermo, se ha llegado hasta la publicación de este listado, ¿no?, que recientemente se publicó, ¿no? Eso digamos, es la praxis de la mentira. Nosotros llevamos años, no solamente al gobierno, sino a toda la Junta de Andalucía, sí, y a los respectivos ayuntamientos, aunque nos den estos listados. El listado, pero el listado de verdad. Porque ese estaba, el que dio el gobierno, estaba incompleto, Guillermo. Pues más que incompleto y raro. ¿Por qué? De los 20 conventos de clausura que hay en Sevilla, que son de congregaciones de religiosas, pues tiene la misma categoría que, por ejemplo, el cabildo de canónicos de la catedral de Sevilla o de la mezquita de la Catedral de Córdoba. Es decir, y digo que es raro, ¿por qué? Porque en el listado, solamente de esos 20 conventos que vienen, que existen en la realidad en Sevilla, solamente viene el listado uno. Anda, se han perdido 19. ¿Por qué? Importante, porque, ¿no? porque porque algo raro esté tramando el arzobispado de Sevilla para convertir ese convento en algo que en el futuro deje de ser convento y se convierta en otra cosa. Prueba de ello es que había un convento, digamos, de los más antiguos de Sevilla, convento Santa Clara, y ahora es un espacio cultural. Y ahí hubo una serie de tú me das, yo te doy, yo te pongo aquí estos terrenos, tú me... O sea, algo muy raro. Y como algo general, estamos observando que todos los meses nos estamos enterando que estos conventos están adquiriendo la categoría de hospederías. Hospedería que no es ni más ni menos que, bueno, por un hotelito. No solamente serían un piso turístico, sino aprovecharse de un bien de dominio público. Ahí no se paga IVA por hacer algo mercantil a todas luces. Y bueno, aquí paga y aquí gloria. Esto es la verdad. Es un vicio adquirido, ¿no? Es una manera de actuar. Se está convirtiendo en un vicio ya adquirido. Oye, Guillermo, perdona, sí, supimos que hace una semana había una serie de reuniones de la plataforma andaluza en defensa del patrimonio andaluz con los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz, ¿no? Eso es, digamos, otra categoría, en este caso de la democracia, mejor dicho, cómo entienden la democracia, pues, los partidos políticos que tenemos. Y la democracia tiene que estar al servicio de los de el pueblo, no, sin demagogia semántica ninguna. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es pedir claramente el apoyo de los parlamentarios andaluces, y la verdad, pues, nos han dado sopa con onda. ¿Qué le habéis dicho, Guillermo? ¿Qué habéis hecho para que hayáis merecido la indolencia como respuesta? Pues la verdad que no hemos hecho nada mal hecho, sino les hemos facilitado todas nuestras intenciones de una vez por todas las administraciones, las que sean, en este caso la Junta de Andalucía, tiene que de una vez por todas asumir una serie de responsabilidades con el patrimonio histórico, y le da miedo porque eso que tendría que pasar, pues tendría que pasar por al menos una modificación de la ley patrimonio histórico y una serie de enfrentamientos no tienen por qué ser beligerantes, y digo enfrentamientos, sino llamarla a las cosas por su nombre y decirle a los arzobispados y obispados de Andalucía que, bueno, que no, prácticamente todo el patrimonio que ha sido inmatriculado, pues son viene de dominio público, son bienes de maniales, y este enfrentamiento pues no quieren dar la cara. Es decir, ha habido cobardía, una cobardía política, y desgraciadamente nos hemos llevado, ya digo, las sopas con onda, y una lo han dado con toda la ilegitimidad que tienen, que tienen los parlamentarios. Ellos creen que las respuestas que nos están dando son respuestas legítimas, porque es lo que hay, es lo único que les ha faltado, poner esto es lo que hay. Ya. Pues de esa ronda de encuentro y de, bueno, como nos ha contado Guillermo un poco, que bastante poco satisfactorio, digamos, no se ha encontrado en la otra parte lo que se esperaba, ¿no? Sí que nos han chivado, Guillermo, que se está preparando algo para final de mes, pero a nivel estatal, ¿no? A nivel de plataforma, a nivel de recuperando la plataforma estatal. Sí. Bueno, pues esto fue una iniciativa, como ya dije antes, nosotros ante todo somos una asociación, perdón, una plataforma patrimonialista, pero también lógicamente hay otra serie de plataformas y colectivos, colectivos laicos y colectivos cristianos de base. Pues bueno, pues hemos creído conveniente asumir la toda esta iniciativa que ha tenido la la plataforma, por llamarla de alguna forma, ¿no? De alguna forma no, una cuestión común, ¿no? Las plataformas laicas de la coordinadora estatal recuperando, sí, en hacer una demostración práctica, digo práctica en el sentido más bien práctica demostrativa, de que lo que está haciendo la jerarquía de la Iglesia Católica no es ni más ni menos que un robo. Es decir, lo podemos llamar de otra manera. Y utiliza el registro de la propiedad para quitar, para convertir bienes públicos en bienes privados. Eso es un robo a todas luces. Entonces, el día 22, en Andalucía, Granada, Córdoba, Sevilla y Jerez, en Valencia, en Aragón, Zaragoza, en Cataluña, en la parte de Barcelona, en Asturias, bueno, pues donde podamos hacerlo, vamos a hacer una demostración, digamos, tipo performance, donde contamos con unos logos que el gran artista Juan nos ha cedido para que hagamos una pancarta, una cartelería alusiva, y a los pies, digamos, de los monumentos más significativos que la jerarquía católica ha inmatriculado, como por ejemplo la más emblemática de todas, como es la Mesita Catedral, pero también en Sevilla, la Heralda, en Granada, pues dos o tres iglesias importantísimas, la colegial de la antigua colegiata o catedral de Jerez en Andalucía, y vamos a intentar que tenga una repercusión mediática y ciudadana, una más, porque creo que no va a ser la última, para que la ciudadanía cada vez tenga conocimiento de lo que está ocurriendo, porque es lamentable. La ciudadanía no sea consciente de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es, bueno, iba a poner de ejemplo Francia, pero eso no es un buen ejemplo, porque en Francia todos los bienes del patrimonio, digamos, histórico son del Estado, sí. El patrimonio histórico religioso, si le quiere llamar así, es de la República Francesa. 22 de junio, entonces, Guillermo, hay un llamamiento ya en las provincias por las que hemos repasado, bueno, Andalucía, Córdoba, Sevilla, Jerez, Granada, subimos por Valencia, Barcelona, Zaragoza. Bien, más hay un llamamiento a la ciudadanía, hay una demostración o una llamada de atención, ¿no?, de esta, a través de la coordinadora Recuperando, que engloba todas las plataformas y movimientos ciudadanos que están con el tema de las inmatriculaciones. Pues para eso, como dice Guillermo, concentrarse en los monumentos simbólicos, los más significativos. Y bueno, pues simplemente hacer esa llamada de atención de que esto sigue abierto, ¿no? Hombre, es que no pretendemos nada más que la propia ciudadanía sea consciente de lo que está ocurriendo, es decir, ¿Cómo podemos dejar que la Mezquita Catedral siga siendo en la parte que una catedral, como si esa mezquita catedral fuera propiedad real de la jerarquía católica en Huelva. ¿Cómo podemos ver que la Giralda de Sevilla, que es un arminar con un campanario que lo puso el rey Fernando III, y algo peor, el patio de los Naranjos, que es el espacio más antiguo del recinto catedral, era una plaza pública? Yo he jugado, yo tengo 78 años, hace 60 años yo jugaba con mi hermano a la pelota en ese patio. Ese patio era una plaza pública. Y se cerró, ¿no? Se cerró en el año 92 porque al vuelo del cardenal, y digo, bueno, porque si lo comparamos con los demás, pues la verdad que ha sido una persona que dejó huella en Sevilla. Mm. Pero claro, los canónicos, digamos, que son los canónicos de catedral, que son, digamos, los listos de la clase, pues dijeron que era bueno que el patio sirviera de desahogo turístico para las visitas de la Magna Hispalensis, que era una demostración del tesoro de la catedral con motivo de la Expo 92. Pasa el 92, pasa el 93 y así hasta hoy, pues el que cierra y abre el patio es el arzobispo. El que tiene la llave. En la memoria, Guillermo, buenas tardes, que estamos interactuando contigo, pero no hemos tenido la cortesía ni siquiera de presentarnos. Yo soy Enrique, y a cuento de lo que estás contando, de lo que estás diciendo sobre el patio de los Naranjos, su homónimo en Córdoba es exactamente igual. O sea, los mayores y no tan mayores han disfrutado de ese espacio de esparcimiento que la judería en Córdoba, en este caso, no tenía, y que era el lugar de rellenar las cántaras de agua, y donde los chiquillos y las chiquillas pues hacían sus carreras y sus juegos infantiles. Y de eso no hay que acudir a hemerotecas, porque existen personas que, como tú, dan fe de que eso sucedía así, ¿no? Curioso. Por suerte en Córdoba todavía, aunque tiene unos horarios, todavía es cierto que no forma parte de la visita, es decir, se puede transitar cuando, eso sí, está abierto por quien tiene la llave. Pero bueno, el patio de la mezquita de Córdoba, el patio de Naranjo, fue una lucha ciudadana que se ganó, y además en poco tiempo, si recordáis. Porque me contaba en su momento Antonio Manuel, compañero que seguro que lo conocéis, sí, obviamente, sí. Que eso se arrebató, igualmente que quitaron el nombre a la mezquita y lo dejaron solamente en catedral, ¿sabes? Y eso duró un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque se supo trabajar en ese aspecto. Que tocaron, pisaron un callo ahí con el tema del nombre, sobre todo porque era una empresa. A ver, se consiguió que se restituyera el nombre, sí, no fue fácil tampoco, hubo mucho tiempo de movilizaciones y concienciación, pero es cierto que era una agresión tan flagrante, ¿no?, a la memoria colectiva de la ciudad, donde la palabra mezquita y todo se relaciona mucho con ese concepto. Bueno, pues la verdad es que hubo que trabajarlo, pero cierto que consiguió recuperarse. En esa línea, Guillermo, de seguir trabajando, entendemos que desde todas estas plataformas y organizaciones vaya a seguir el pie del cañón, que es importante que así sea. Y, eso no te quepa la menor, que no le quepa la menor duda a nadie, que lo que de alguna forma se dice, y parece una frase hecha, mira, hasta que llegue mi última hora, que no sea tan, algo que no sea tan rimbombante, pues yo al menos voy a estar peleando. Mientras haya resuello. Guillermo. Por ejemplo, un ejemplo paralelo en cuanto a la lucha, sabéis que en Sevilla, en la Basílica de la Macarena, está enterrado un genocida, el general Queipo de Llano. Queipo de Llano. Uh-huh. Eso es. Bueno, pues yo, a mí me llama la gente, y no sé por qué, me están diciendo, oye, tú eres el portavoz de la plataforma Fuera Queipo de la Macarena. Yo no soy el portavoz de nada, y ni siquiera la plataforma existe, pero pues seguro que me han escuchado decir a mucha gente, nietos de fusilados por Queipo de Llano, y yo dije que al menos yo, hasta que me llegue la hora, yo voy a estar intentando de sacar a Queipo de Llano de la Macarena. Igualmente, yo voy a seguir intentando, yo, mis compañeros, mi colectivo y demás afines a todo esto, vamos a intentar conseguir que entremos y salgamos en el patio de los Naranjos de Sevilla, como siempre hemos salido y entrado. Como mínimo, sí. Guillermo, mira, Guillermo, vamos a terminar la entrevista porque no me quiero resistir, porque es un artículo al que vamos a hacer referencia en una próxima entrevista, después de que terminemos con la que tenemos ahora mismo contigo, porque parece que es una letanía, que es un hilo conductor en todas las luchas, en todas las causas justas. Si me permites, te voy a hacer una brevísima lectura del último párrafo de un artículo que tiene que ver con algo que está sucediendo a muchos kilómetros de nuestro país, en una causa tan justa como es la democracia, la lucha por la democracia, que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando contigo. Y dice, en medio de la confusión y del desconcierto en el que vivimos, la ejemplar experiencia de esta lucha, que la desvelaremos cuando llegue el momento de la entrevista, se nos muestra como un faro de esperanza, en el sentido de que es posible confiar en una profundización de la democracia como horizonte ante la desconfianza que suscitan en los distintos sectores sociales las innumerables injusticias y atropellos que se dan en un mundo que parece caminar sin rumbo. Creo, no sé si me equivoco, pero creo que vuestra lucha es una lucha legítima y que merece, como tú bien estás diciendo, seguir dando la matraca hasta cuando sea necesario. Así que muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotras aquí en Paradigma Radio, en Córdoba. El día que tú quieras, vente por aquí y nos vamos a dar un paseíto por el Patio de los Naranjos, ¿no? Por el Patio de los Naranjos, claro, de la mezquita. Pues agradezco a Paradigma Radio que nuestra voz salga también a las ondas. Y a donde lleguen, bien llegado está, porque todos los caminos para nosotros son pocos. Muy bien, Guillermo, pues muchísimas gracias a ti por estar este ratito esta tarde, 22 de junio, convocatoria ciudadana por la recuperación del patrimonio, recuperando nuestro patrimonio público. Muchas gracias, Guillermo, mucha suerte, que vaya todo muy bien. Pues gracias a vosotros, David y compañía. Gracias, buenas tardes, Guillermo. Gracias, David.